de la esquina. Oh, Canción le dedicamos. Mira, mira, no te pongas en nada. No te olvides cómo corriste par de plata. Lo que ríe a la boca siempre hago cuenta que todo es usted con la chita acompañado. Yo soy el River y sabe que me la aguanto, por eso conmigo.

Thank you. me gustan las chicas. Mira, cúrame mi arte. Chimecita. Me salgo a caminar, me recorro boliches, me pierdo en las noches. Y vivimos con la abuela, junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. ¿Qué te parece si cantamos algo? Dale, dale, ¿qué te parece? Escucha este. No sé por qué no estás aquí conmigo. No, no, no, no, pará. Algo más clásico, machín. Mándale bajo. Sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón.